Mega. 97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. Alex Sensation. Seguimos. WMG Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Jueves 11 de abril, si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Aquí estoy en vivo, transmitiendo a través de la Mega en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. La Mega en la Isla del Encanto, mi gente en Puerto Rico, gracias por la sintonía también. Toda mi gente de Miami, el sur de la Florida completita hasta Los Cayos. Orlando, Tampa también a través del nuevo Sol. Y por supuesto nuestra aplicación Worldwide, la música app. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone. La música app es gratis y trabaja en el mundo entero. Works perfect anywhere in the world. Alex, un saludo para Janet García Vega, mi hermanito DJ David en Nueva York, mi hermanito la gente de Panini Grill, mi hermano Sammy Lebrón y toda la familia Ian Fajardo, Mauricio Restrepo desde Orange County, California. Alex, un saludo para Rubén Sandoval, para Jessica Tovar, también para Lisa Gómez, mi hermanito Mario Flow, Jenny. ¿Quién más está por aquí? Sensation, aquí gozando contigo. Janes Valentín en el carrito, le encantó la mezcla del lunch. Thank you, baby. Siempre a la orden, tú sabes. Mi hermanito DJ Mikey Mix. Mikey, te quiero. ¿Quién más por aquí? Elaine Familia. Sensation, quiero una salsita clásica, pero romantic style. ¡Claro que sí! Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Instagram. Alex Sensation. Follow me. Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma y tu corazón. Siempre seré la ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró. Como el aire que toca tu cielo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. Siempre seré Deseando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Sensation. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y aunque estés con él durmiendo, en el fondo sabes que eres mía. Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no será fácil de olvidar. Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Con la cara dura y sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas. En mis heridas luego metes la sal. Yo no comprendo este tu extraño amor. No sé cómo debo ser exactamente. Seré como un perro bueno con su amo, sin importarme qué dirán de la gente. Cubre con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Salida, porque me digo siempre que ha acabado. Después me encuentro atrapado en un vaso donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Siempre vuelvo a tu lado a pedirte más. de esa luz de tu mirar. Razones hay demás para alejarme, pero en verdad me falta voluntad. Basta esta calma que me agita, basta ese tierno caminar. Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad para negarte un beso, para dejarte ir, para negarte el cielo. Simple canción de amor, y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación. Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón. Tú eres más que esta canción. Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor. Si no estoy contigo me siento perdido, quién soy. Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración. Tú eres más que esta canción, más que tu mano, más que tu mano sobre mi mano, sobre mi mano, más que la lluvia sobre tus labios. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? sexo, fantasma azul, entre mis sábanas, manchas de rouge. Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma, todo pasó, nos despertamos. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por dentro. cerrar esa salsita clásica romántica, mano. Salsitas que erizan la piel. Salsitas que despiertan sentimientos que de pronto estaban dormidos. Ay, hombre. Llámala, papi, llámala, llámala, sí, sí, llámala. Llámala, ex, llámala, sí, sí, mete mano, dale. Tiene mi permiso, hágale, mete mano. Alex, aquí gozando contigo, disfrutando los jueves clásicos, Throwback Thursday, esperando una mezclita de merengue clásico, así romántico también lo quiero. Yvette Reynoso, you got it, baby. Yvette, Yasmín, Matthew y Enilda. Otro set de bachatica, yes, otro set de reggaetón. ¿Qué más quiere escuchar en los clásicos? Dime rápido. All right, llamada número 9, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hi, it's Madeline. Madeline, ¿de dónde me llamas? I'm calling you from Rockville, Long Island. ¿Cómo está mi gente de Strong Island? We're doing good. Thank God. Gracias por estar conmigo en este jueves presocial, jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TVT, jueves, jueves clásico. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi esposo Chris, a toda mi familia Tazaico y la familia Piña, que los quiero todos, y un especial saludo para ti, Alex. Gracias por la sintonía, mi amor. Bendiciones para ti, toda mi gente linda de Long Island. Thank you for listening, baby. Stay on the line, quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Ok, ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes. Good afternoon. Guten Tag. Buongiorno. Hello. Hi, sigue contigo. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Rosa. La cariñosa, la más hermosa, Rosa. Bienvenida, Rosa. ¿De dónde me llamas, Rosa? De New Jersey. Del estado Jardín. ¿Cómo está mi gente de New Jersey? ¡Estoy súper nerviosa! ¿Pero por qué, Rosita? No, no te pongas nerviosa. Ay, porque aquí me tengo mucho día llamando. Aquí estoy, mami. Gracias por estar conmigo, Rosa. ¿De dónde me llamas? ¿De qué parte de New Jersey? Bueno, voy camino al trabajo ahora mismo, pero vivo en Patterson. Mi gente de Patterson, New Jersey. I love Patterson. Un abrazo para mi gente de Patterson y nos vemos pronto. Ya en un par de mesecitos estamos por allá haciendo un party con mi gente de Patterson. Ay, y el 27, en dos semanitas, voy a estar celebrando mi cumpleaños allá en el Prudential Center de Newark, New Jersey, cerquita de Patterson. Usted coge la 21 y le da para abajo por ahí, por la 21, hasta que llegue a Newark, y ahí me derechito llega al Prudential Center, ¿no? Mami, ¿a quién quieres saludar, Rosita? Dale. A mi hermano que está manejando camión, Jorge, especialmente saludo para ti, tu equipo y para mi madre María. Espérate, esto va para Jorge. Hold on, baby. Para todos mis camioneros en sintonía. All right, baby, quédate en línea, Rosa. Me dice para cuál evento quieres ir. Preparándote la próxima mega mezcla. Recuerda que hoy es jueves clásico. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 mientras te voy preparando la próxima mega mezcla a solo dos días del solazo. Orlando, pasado mañana la vamos a montar en el Kia Center de Orlando. Compra los últimos boletitos ahí en Ticketmaster.com y en la taquilla del Kia Center. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego Luis, mi body boy, mi hermanito García, Jesús Romero. Suelta la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Este 27 de abril, la mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. Mike Tower. A sacarla, chiquitita. Ay, qué bonita. Eladio Carrión. Pero la H, prueba la U, prueba la M, la A. Arcángel. Cambio, hombre. Ryan Castro, Valentino, Antimoquí, Mora. Déjame sentirte una vez. Te recojo tú de paso. Y muchas sorpresas más. Ven y vive la experiencia. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T. Conectar lo cambió todo.